Saludos, Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a esta edición Cristo viene pronto. Vamos a hablar con Dios a través de la oración en este tiempo de compartir la palabra de Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, toda la honra. Oh Dios todopoderoso, bendito sea tu nombre. Señor eterno, gracias por este tiempo que nos das, bendito Dios. Señor, ilumínanos con tu palabra, Dios todopoderoso. Señor, produce convicción en nuestro corazón de tu buena voluntad en nuestra vida, en cada oyente, en cada persona, Señor. Oh Dios, que tu palabra pueda, Señor, abrir cada corazón, abrir los ojos, Señor, del que no ve tu palabra, de aquel que está ciego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Todopoderoso. Convence, Señor, convence, Señor, sobre justicia, sobre salvación, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Alabado sea tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor. Acompáñanos en este tiempo por medio de tu palabra, Señor. Avívanos vuestro espíritu, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Dios omnipotente. Gracias, Dios todopoderoso. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Vamos a leer una vez más el libro de Deuteronomio, capítulo 30, porque una vez lo hemos leído. Deuteronomio 30, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Estamos viendo pasos a la bendición de Dios. Deuteronomio 30, 19. Las palabras del Todopoderoso. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria y alabanza sea la palabra de Dios, su palabra, su ley, que nunca pasará, que nunca pasará. Todas las cosas pasarán, los hombres pasarán, todo lo que es natural de este mundo terrenal pasará, aún este mundo pasará. Pero lo que no pasará son las palabras de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios nunca pasarán, porque es viva, es eficaz, es eterno. Bendito sea el nombre de Dios por su palabra. Todo lo que Dios ha permitido que conozcamos, su revelación, está en las Escrituras. Y eso es la palabra de Dios. Lo que viene del corazón de Dios es la opinión de Dios en cuanto a las cosas verdaderas, tal como son, el llamado de Dios para conocer su bendición. Qué importante es la palabra del Señor. Es lo único infalible, lo único que permanece siempre. Así vengan diferentes modos de vida, como la modernidad, la palabra nunca cambiará. La palabra de Dios no quedará en el antaño. Siempre está vigente para todos los tiempos. Por eso, glorias y alabanzas al Dios de los cielos, a Jesucristo. Hoy en día experimentamos innumerables problemas en el mundo. Diferentes problemas sociales, donde crece las injusticias, las desigualdades, donde hay todo tipo de corrupción, de delincuencia, de injusticias, de desórdenes sociales, de diferentes problemas sociales, en el orden económico, en el orden de la familia. En vuestra sociedad, día a día vemos cosas que nos llaman la atención, donde falta justicia, donde falta amor, donde falta misericordia. Vemos situaciones en nuestra sociedad, en nuestro entorno, que llaman la atención, porque estamos viviendo en un mundo de pecado, un mundo de pecado, y ahí hay injusticia. Hay gente con envidia, con egoísmo. Es por eso que Dios permitió la ley moral, los 10 mandamientos, porque por medio de ella sabemos qué es pecado y qué no es pecado. La ley de Dios, los 10 mandamientos lo dio Dios, porque su pueblo Israel no tenía ley. Y para que ellos conocieran lo que es lícito y lo que no es lícito, Dios les trajo la ley a través de Moisés, la ley moral, y lo que debían evitar. Ellos no sabían quizás de repente que envidiar a su hermano o desear la mujer de su prójimo delante de Dios era pecado. Pero si no había la ley, ¿cómo podrían saber ellos si es pecado o no es pecado? Pues la ley era necesario para tener conocimiento de pecado. ¿De cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Ahí encontramos: honra a tu padre y a tu madre. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu hermano, la cual es calumniar. Habla 5 mandamientos con respecto al prójimo. De aprender a vivir en justicia, en amor, en misericordia, pero también 5 mandamientos referente para Dios, de reconocer al Señor como el dador de la vida. A través de la ley es que tenemos el conocimiento de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Para eso fue la ley. Y esta ley, Jesucristo lo resumió en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios no hubiese dado la ley, el mundo viviría desordenado, viviría en anarquía, viviría como le plazca, lleno de injusticia, y así lo vive, porque están dando las espaldas a Dios. Sin embargo, los que han adquirido el conocimiento de la palabra del Señor pueden frenar tantas cosas en su vida, porque a través de ella saben de lo que es pecado y lo que no es pecado. Los estados de justicia, los ministerios de justicia en el mundo han tomado como un referente los 10 mandamientos, como un guía para elaborar sus códigos de justicia. Uno de ellos es los Estados Unidos, por ejemplo. Ellos, en referente a los 10 mandamientos, elaboraron su constitución. Y hasta hoy en día podemos decir que perdura uno de esos códigos de la pena de muerte que habla en Levítico. En cuanto a quien hacía daño a su prójimo, pues corría la misma suerte. Corría la misma suerte. ¿Por qué tuvo que permitir Dios eso? Para frenar la violencia, para frenar la injusticia contra la vida misma. Era necesario, era una aplicación en los jueces, porque Dios así lo impartió, para que los jueces pudieran administrar justicia en casos de homicidios, en casos de atentar contra la vida. Eso lo hizo como para frenar el desorden de pecado en el hombre, atentando contra su prójimo. Para eso lo hizo. Sin embargo, en la ley moral contemplamos cosas que el ser humano no debe cometer contra su prójimo. Entonces, la ley de Dios era necesario para tener conocimiento de lo que era pecado, de lo que es pecado. ¿Cómo sabríamos qué es pecado si alguien no nos enseña, si no lo sabemos? Hay ciertas cosas que Dios en el interior del hombre, hay la conciencia que Dios ha puesto para tener cierta luz de lo que puede ser pecado y lo que no es pecado. Pero era necesario la ley moral de Dios a través de Moisés para conocimiento de su pueblo Israel. Y esta ley moral está vigente. Y los que estamos en Cristo descansamos. En Cristo descansamos en sus mandamientos de amar a Dios con todo vuestro corazón y amar a vuestro prójimo de la misma manera, donde pueda haber justicia, justicia. En el Nuevo Testamento las cosas se hacen más sencillas en Cristo Jesús. Hay una palabra que dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, ni en guardar días de reposo. El reino de Dios consiste en una vida de justicia, justicia, en una vida de justicia, en una vida de justicia, de paz, de gozo, en el Espíritu Santo. Una vida de justicia significa una vida que contempla los mandamientos de Dios y sabe muy bien de lo que desagrada a Dios. Y se aparta de ello. Entonces se encamina a vivir una vida de justicia, obedeciendo la ley de Dios. Bajo los términos del amor del Padre, para amar a Dios con todo vuestro corazón. Eso es una vida de justicia. De amar a vuestro prójimo, aún a vuestros enemigos. Eso es una vida de justicia. De no devolver con la misma moneda que nos dan y devolverlos. Eso de la ley de talión, Dios lo dio para frenar aquellos que eran contumaces, para eso lo dio. Exclusivamente. Sin embargo, la ley de Cristo, basado en el amor, nos enseña a vivir una vida de justicia. Y que Dios dice, lo ha escrito en los corazones de sus hijos. Para que tengan presente siempre en su corazón, en su conciencia, de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios. Por eso, glorias y alabanzas al Dios Todopoderoso por su palabra. La palabra es la sal que puede preservar de la inmundicia, de la corrupción, porque la palabra es el camino que nos lleva a vivir una vida correcta delante de Dios. Podemos tener muchas opiniones, muchas filosofías, podemos tener muchos pareceres y opiniones, muchas hipótesis, que muchos de ellos pueden ser aparentemente muy correctos, muy verdaderos, pero la única verdad está en la palabra de Dios, que cuando nuestros mismos conceptos y nuestras tradiciones lo equiparamos con la verdad de Dios, podemos sorprendernos que en muchos pensamientos de nosotros han estado encaminados en un camino errado, egoísta, orgulloso, humanista. Por eso la única verdad está en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal del mundo. Jesucristo es la luz del mundo, así como la sal del mundo. Pero esa sal lo podemos ver reflejado en la palabra, porque es palabra limpia de Dios que no está mezclada ni está adulterada, por lo tanto es único. Y esta palabra de Dios también podemos decir que es sal que puede preservar tu vida de la condenación, que puede preservar tu vida de la corrupción, de la adulteración. Sí, la palabra de Dios es necesaria para vivir nuestra vida una vida correcta, para vivir la sociedad una vida más ordenada. Sí, la palabra de Dios está lleno de justicia. Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés para que le entregase a su pueblo y guiaran su vida bajo esos parámetros, 10 mandamientos. Cristo viene, y a través del apóstol Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino es una vida de justicia, una vida de justicia, de gozo y de paz en el Espíritu Santo. Es una vida más entendida en cuanto a valorar las cosas de Dios, de amar su palabra, de vivir en esa justicia. Esa vida de justicia es contemplar los mandamientos de Dios y vivir por ellas con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Señor. Esa nos va a salvar. nos va a preservar. Si la palabra nunca pasa, pues si nosotros nos fijamos a la palabra, nos sujetamos a la palabra, estamos sujetándonos a Dios, al Creador. Y por lo tanto, también permaneceremos para siempre. Permaneceremos para siempre. Le decía, hay muchos problemas sociales, dificultades. Porque el hombre vive como le parece mejor vivir. Tiene su idiosincrasia, tiene su filosofía propia que ha recibido quizás en estudios aún. Pero sabe, lo único que puede preservar al hombre del pecado, de la corrupción, de la condenación, es la palabra viva del Todopoderoso, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu Santo, en vuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra puede ordenar porque está lleno de justicia. Los palacios de justicia en el mundo muchas veces están llenos de injusticia, trapos de inmundicia delante de Dios. Pero la única justicia limpia viene de Dios en la palabra. Y nuestros caminos van a ser más derechos. Los magistrados van a ser más derechos. Los esposos van a ser más derechos. Las mujeres van a ser más derechos si consideran la palabra de Dios en su vida. Porque es la justicia correcta de Dios para nuestras vidas. Pero el hombre por el pecado vive como huyendo de la verdad de Dios. Vive como huyendo de la justicia, que busca solo el bienestar. Porque sus pasiones de su pecado son tan fuertes que lo arrastran a darle gloria y alabanza a su propio yo, a su propia autosuficiencia. Pocos son los que consideran al Dios como el único Señor de su vida. Pocos son los que pueden decir: yo acepto a Jesucristo como el Señor de mi vida. Si aceptas a Jesucristo, estás aceptando la palabra que te rige, la palabra que va a preservarte. Pasos hacia la bendición de Dios. Aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Comenzar a meditar en su palabra, permitir que la palabra nos preserve, que por ella nos salvaremos, dijo el apóstol Pablo. Mira lo que has escuchado, cree en ello, persevera en ella, enseña a otro de lo que has recibido y por ella te salvarás, te preservará. Bien lo dice Dios, el cielo, de los cielos y de la tierra. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Una sociedad va a disfrutar de poder vivir en donde le ha tocado vivir, si que considera la palabra de Dios. Esta palabra de Dios en Deuteronomio 30:19 está vigente para todos los tiempos. Entonces, ¿por qué el hombre vive las situaciones que vivimos? Es porque nos llenamos de religiones, nos llenamos de tradiciones que parecen ser la palabra de Dios. Oímos doctrinas extrañas que parecen ser la palabra de Dios, pero no lo son. La palabra de Dios está en los 66 libros escritos. Vemos el corazón de Dios. Bien ubicado cada cosa en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, pero también es un ejemplo de vida para nosotros que estamos en Cristo Jesús, para nosotros que somos los gentiles, para ser preservados por la palabra y el día de prueba que vendrá sobre esta tierra. Dios quiere preservar este pueblo. Dios quiere preservar vuestros hijos, vuestras familias. Pero ¿por qué os damos las espaldas a la palabra de Dios? Porque la verdad le voy a decir, si nosotros hiciéramos caso a la palabra de Dios, pues hace mucho tiempo que no hubiésemos reunido todos aquellos que tenemos ese sentir, todos aquellos para buscar más de Dios, para levantar el nombre de Dios, para que cada vecindario, cada pueblo, deseche ya los ídolos, deseche toda mentira, todo aquello que no considera Dios que es lo correcto. Hace tiempo ya hubiésemos tirado todos esos baales, esos señores, pues queremos preferir vivir bajo el sistema del mundo que el sistema del Dios de los cielos, que es una vida de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Los problemas que vivimos hoy en día es porque hemos salido de no considerar la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra es vida y es espíritu. Y el hogar, el hombre que lo permite en su corazón es bienaventurado. Va a aprender a mirar bien, no de una manera con unos lentes borrosos, sino va a mirar claro el panorama. Va a saber quién es delante de Dios y qué es lo que tiene su propósito en esta tierra. Sabes, mientras vengamos a la palabra, nuestra vida va a ser mejor. Los problemas sociales que tenemos es porque, como decía un dicho, como dice, hoy no se estaría enseñando la palabra de Dios en los lugares penitenciarios, si se hubiese enseñado la palabra de Dios en las escuelas. Es curioso que en los lugares penitenciarios se reparte mucha Biblia, se da mucha palabra por aquellos que van y predican. Que no se estaría dando Biblias a ellos o enseñando la palabra, pues si se hubiese enseñado desde niño a los niños la palabra en los colegios, pero la palabra de verdad, no adulterada, la verdad de la palabra. Hoy en día se puede pretender enseñarle la Biblia, pero les están enseñando la idolatría. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es peor condenación porque se adultera la palabra, diciendo que eso es de Dios, esa es una mentira. Y así arrastramos a una vida desprotegida, a una vida que no está preservada por la palabra de Dios, por el Todopoderoso, por el que hizo los cielos y la tierra. Mi amigo, Dios puede cambiar tu vida, tu historia. Él puede darte ese camino de bendición si tú abres tu corazón a Jesucristo, si tú consideras la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cuántas veces consideras tú la palabra en el día? Muchos ni siquiera lo miran, muchos ni siquiera abren las hojas, muchos ni siquiera por un momento meditan. No hay gente dispuesta a buscarla de Dios, pues Dios tiene sí un remanente, pero sabe, tu vida sería mejor, nuestra vida es mejor en la medida que nos acerquemos a la palabra, no por compromiso, sino porque entendemos que ahí está la verdad, ahí está la fuente de vida, ahí está la fuente que nos guía a toda verdad, a toda verdad, a toda verdad, a toda verdad, un camino maravilloso de saber encaminarnos con mucha sabiduría de parte de Dios. Hay problemas sociales, dificultades. Nos escandalizamos por eso muchas veces. Pero nosotros también somos parte del problema cuando nosotros mismos no damos lugar a Dios en nuestro corazón. Nosotros somos parte del problema cuando no hacemos nada por compartir la verdad de Dios, por no ser parte de llevar la palabra de Dios. Somos parte del problema, no somos parte de la solución. Y nos podemos escandalizar, pero no hacemos nada. Pero la palabra sigue hablando y seguirá hablando hasta que Cristo venga y todo el sistema de cosas llegue a llegar a su fin conforme a las profecías de la palabra de Dios. Abre tu corazón a la palabra. Hay dificultades. Asóciate con aquellos que aman la palabra. Último punto para los pasos de bendición. Asóciate con aquellos que aman la palabra. Habíamos dicho, entrega tu corazón a Cristo. 2. Medita la palabra. Considera el valor del poder de la oración. 4. Asóciate con aquellos que aman la palabra. Asóciate con aquellos que aman la palabra, que con corazón sincero aman la palabra. Eso significa, congrégate con aquellos que tienen un mismo sentir de servir a Dios, de exhortarse unos a otros, de estudiar la palabra, de crecer en ella, porque ahí también hay bendición de Dios, porque se fortalece tu espíritu. Asóciate con aquellos que aman la verdad de Dios, aquellos que están dispuestos a poner en alto la verdad de Dios, aquellos que están dispuestos a abrir su corazón, a dejar que Dios les hable, aquellos que están dispuestos a dejar de ser cerrados ya, de una mente cerrada y decir, esta es mi religión. No, con ellos Dios no puede hacer obra. Ellos tienen que morir a ese pensamiento. Asóciate con aquellos que estén dispuestos a oír la palabra de Dios. Hay mucha gente que aunque dice ser evangélica, pero es cerrado de mente. No quiere recibir la palabra de Dios. Piensa vivir a su manera de pensar, porque así lo enseñaron. Mucha gente que ha enseñado ha hecho daño a mucha gente porque les ha enseñado mal en la palabra del Señor y tienen hoy en día una mente cerrada. Aunque usted no crea, abra tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes el Espíritu Santo, no te preocupes. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Pueden venir muchas corrientes falsas, mentirosas, pero si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. No tengas miedo. Hay mucha gente que a un líder le dicen a sus ovejas, ¿sabes qué? Cierra tus oídos. No escuches estas palabras. No escuches a fulano de tal. ¿Sabes por qué? Porque son como niños, como bebé, que nunca crecen. Le enseñaron a ser bebé siempre y no le enseñaron a escudriñar la palabra. ¿Sabes? Nunca aprenderán la vida de la libertad en Cristo que Él nos ha regalado. abre tu corazón a Cristo, ponte en el camino de la bendición, medita en la palabra, permanece en ella, considera la oración y asóciate con aquellos que de verdad tienen hambre y sed de justicia, con aquellos que de verdad quieren lo mejor para su, no solo para su familia, para su pueblo, y sean parte de una solución en Cristo Jesús, en donde la ley de Dios se dé a conocer a muchos hombres y mujeres, y tu pueblo y tu nación sea otra, para la gloria y la alabanza de Dios. Amén, amén. Que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Y en verdad reconocemos que no hay otra cosa más grande y maravillosa que tu palabra. No hay, no hay, no hay. Hay miles de libros, Señor, pero todo eso no llenan al hombre, no llenan el vacío del hombre. Consideramos que tu palabra es lo más especial, Señor, que va a preservar a los hombres de su pecado, de su maldad, de la condenación del infierno, y les va a dar vida eterna. Padre eterno, Dios de los cielos, crea convicción en cada corazón, en cada vida, en cada oyente, Señor, que escucha tu palabra, y aquel que no escucha, Señor, llévalo a escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en este pueblo, Padre Todopoderoso, en nuestro país, Dios Omnipotente, y muchas mentes cerradas, Señor, puedan abrirse a la verdad de tu palabra, Señor, romper con las tradiciones que le enseñaron. En el nombre de Jesús, la gloria y la alabanza sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Amén, amén. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. A Él, dadle toda la gloria.